Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Bueno, amigas, amigos, nuevamente en este viaje que nos ha traído por más de... En realidad hoy estamos en el programa 51. Venimos hace 50 programas, hace 50 estaciones viajando en el tiempo y en el espacio. Y esto se llama El Margen Sonoro. Junto a Gonzalo Hernández, el Ernie, y a Gastón Rodríguez, quien les habla. Simplemente nosotros somos aquí los copilotos que un poco interpretamos que este viaje por donde pueda andar. Por supuesto que nosotros ponemos lo nuestro, pero lo que ponemos es básicamente nuestra curiosidad, esa cuestión de decir, bueno, ¿qué se puede aprender? ¿Qué se puede ir escuchando? Como escuchábamos en el margen pasado, músicas que venían del siglo XIII y a veces se iban por Francia, por Argentina, por distintos lados. Y vamos a ver qué tenemos hoy. En principio tenemos acá a Ernie, estamos de copilotos y la nave está por partir. Sí, yo creo que es eso, sobre todo partir rumbo a eso, al interés, a la búsqueda, ¿no? A tratar de encontrar con la consigna, si hay que escuchar, escuchamos todo, lo que sea, ¿no? Porque se trata de eso, de descubrir cangrejos musicales debajo de las piedras, a veces más insólitas, o que uno había dejado de lado y pensó que ahí no había nada, y mirá lo que hay. Pero bueno, ¿por dónde empezamos? Y bueno, vamos a empezar con un poquito de humor. A ver, dale. Un poco de humor. Hoy tenemos le contamos a Lazo y los oyentes que estamos grabando felizmente. Esto, como es un podcast, grabamos los programas y los programas van saliendo semana a semana, pero estamos grabando en una mañana luminosa, muy lindo, con un clima muy tranquilo. Y bueno, nos vamos a ir en un principio a Italia. Italia. A una Italia... que creo que para nosotros en general es bastante desconocida, porque es la Italia de posguerra, esa Italia que de alguna manera, inclusive hay países como que tú, al no estar muy claramente en esa confrontación mundial, no sé, porque uno de repente de la Inglaterra, quizás de la guerra, al estar en esa cuestión del bando aliado y la... Es diferente en el caso de Italia, toda esa confrontación que hubo, pero culturalmente pasaba de todo. De todo. Y en este caso surge un cuarteto, se llama Cuarteto Cetra. Cuarteto sí. Cetra. Cuarteto en italiano, que mi italiano es básico, aunque estudié en el liceo italiano, teníamos italiano. Cuarteto, así con Q y con doble T al final, el Cuarteto Cetra. Y el Cuarteto Cetra en principio fue integrado por cuatro varones, pero después uno de ellos se abandonó en los primeros años y toma la formación que más lo hizo vigente o lo puso así en el tapete, que fue con el ingreso de una voz femenina, que era la compañera, esposa, no sé, de uno de ellos. Entonces, ahí termina esa formación final. Trío de instrumentos más voz. Ahí está. Y queda como cuarteto. Cuarteto, ahí está. Y, o sea, que es un cuarteto de tres voces masculinas, una femenina. Se la clasifica como un cuarteto de jazz. Uh-huh. Y en este caso, yo creo que viendo la letra y leyendo un poco y con ese sonido tan típico de esa época... pero curioso porque es en italiano, van narrando un poco la las vicisitudes de un hombre que va quedando pelado. Y en italiano sería el crapa pelada, como diciendo, se está quedando la cabeza pelada. Y lo hacen, pero está, más allá de eso, que podría ser una anécdota jocosa, en realidad hay que escuchar musicalmente lo que hacen con las voces y todo ese juego que va diciendo muchas cosas de las vicisitudes, como decíamos, de este hombre. Así que bueno, vamos con el cuarteto Cetra. A voi, miei signori, io voglio narrare la storia che tanto mi fa disperare. Son già 7 mesi che vedo cadere dal capo i capelli pian pian. Ormai son pelato, deluso, avvilito, non so quali cure adottare. Ma senti cosa dice quel povero infelice. Non ti lamentar, ma prova a cantar con noi questa canzone. Crapa pelada la fai turtei, che nel banding e soffra dei. Oh, di soffra dei falla frittata, che nel banding e crapa pelada. Oh, crapa pelada la fai turtei, che nel banding e soffra dei. Di soffra dei falla frittata, che nel banding e crapa pelada. Crapa pelada la fai turtei, che nel banding e soffra dei. Oh, e la canzone ti fa dimenticar, scordar ciò che ti rattrista il cuore, sospirar ti fa. Chi lo sa se potrò ritrovare la folta chioma. Prova, tenta ancora. Ho provato la nazione, ti sicuro e consigliata la chenina di rigore, ma la testa corpelata, corpelata. Coraggio amico, non ti disperare. Con la bulbo capellino, con berrumo e petrolino, ho provato e ritrovato, ma io sono corpelato, corpelato. Perché? Non so. Come? Chissà. Perché? Sei tu, grappa pelada, grappa pelada, grappa, grappa, grappa, grappa. Grappa pelada la fai turte, che ne damminghe soffra dei. Mucho juego, mucho humor y es interesante cómo juegan incluso con el volumen, ¿no? Como viste que empieza, acá está muy bajito cuando... hasta que van subiendo, subiendo, subiendo. Sí. No, es impresionante esos juegos, las velocidades, cómo van cambiando, lo cual es bastante difícil de hacerlo coordinadamente, porque una cosa es que ¿Qué estado de ánimo habría ahí, ¿no? Para hacer eso, ¿no? Bueno, también es una época muy particular, ¿no? Una época muy particular donde también las marcas de sentido comienzan a tener problemas y a perderse, ¿no? Porque veníamos de una guerra, venimos de un momento bastante tétrico y a veces quizás... Y en Italia. Salir de algunas de esas cosas implica también, bueno... Sí, me imagino. Espacios de liberación mental, digamos, sí, ¿no? Sí. Entonces también eso a veces explica eso, aunque también es cierto... que a lo largo de la historia ha habido estos juegos musicales que siempre vienen bien, que siempre son lindos y que también recuerdan, como la otra vez en el programa anterior, a las caricaturas de la época. No, es una caricatura. Veía las velocidades que tomaba y veía lo que pasaba en las caricaturas. Y yo, la verdad que sinceramente, para decirlo de dónde me llegó este tema, fue viendo una serie que y el personaje... tiene una... El personaje es tan particular, ese personaje, que cuando él se pone a cocinar, una cocina muy especial que hace y pone esta música. O sea, él está viviendo en el 2015, 2010, uh-huh. Pero en realidad está metido con esto música. Y lo pinta por completo esa música, que después claro. Yo fui buscando y no sé qué, y decía, esto es del italiano y de los años 40, ¿no? Así que bueno, iniciamos nomás el viaje de hoy en Italia, pero es simplemente la primera estación. Sí, sí, nos vamos ahora a una cantante norteamericana, pero de ascendencia ítalo-irlandesa. Mirá, así que seguimos pegados, por lo menos en términos de tradición geográfica. Ella en verdad se dio a conocer bajo dos letras que forman su nombre artístico, dos consonantes, que por lo general esto ocurre con DJs, ocurre con algunos músicos, sí, a veces del rap o de cosas así, ¿no? Ella no tiene nada que ver con eso, pero también hay ahí un juego muy particular. ¿Qué son las iniciales? Son las iniciales. Ah, las iniciales. Ella se llama Laura Pergolizzi. Pergolizzi. Y se llama LP. LP. ¿Qué te pedía que...? Que por un lado retrotrae a la vieja LP de la música, pero también tiene que ver con algún el tipo play, de... ¿no? Sí, también tiene que ver con algún tipo de negación sobre su propio nombre. Ella es... ¿Te habla GR? Sí. Ella, no, digo, no, digo, es una... No, cosa. Ella digo, lo no. que tiene es que es... lesbiana, uh-huh, y en verdad tiene una cosa más andrógina, ¿no? Uh-huh. Muy andrógina en su aspecto, tanto que a veces cuando le han preguntado, le han insistido con de qué género es, dice: soy lo que no conoces, soy lo que no podés controlar. ¿Ah? provocativo. Muy provocativa. Sí. Tiene un tatuaje de un barco en el pecho, porque dice que lo que le interesa es el viaje, de no llegar, sino... Bueno, toda una serie de cosas. Mirá, muy particulares. Ahí está. Pero que hacen a una voz también muy particular. Yo cuando descubrí, alguien me hizo llegar este tema, que agradezco infinitamente, porque realmente no lo hubiera conocido. No lo hubieras conocido. No lo hubiera conocido. No sabía de su existencia. Y de pronto realmente asistí a una voz que es muy llamativa. Igual... Lo que tiene de raro es que ella lanzó este disco en el 2016, uh-huh, pero la versión del disco es realmente pobre respecto de esta versión, que es una versión que hizo en vivo. Y acá es donde los productores tienen... A veces pasa, ¿no? ¿No? Eso, sí. ¿Por qué? Bueno, en la versión original, primero, está hecha con un ukelele. En verdad le saca todo el poder que podía tener este tema. El ukelele es un instrumento bastante delicado, si uh-huh se quiere, porque su cuerda es muy chica, entonces tiene poca vibración. Y poco volumen. Poco también. Volumen, entonces uh-huh hay que saber cómo mezclarlo y con qué usarlo para que no quede perdido. Por otro lado, en la versión original está muy aumentado la percusión, los golpes de la percusión, y se disminuye la voz. Con lo cual eso también afecta a el tema, ¿no? Esas decisiones que tienen los productores y que entonces se toman sí. por determinados motivos que no tienen que ver, no siempre con términos de lo mejor o peor que se pueda hacer, sino también con estrategias de mercado que a veces se perciben. Sí, sí. Y bueno, ella hizo esta versión en vivo que vale la pena, de este tema que se llama Lost on You, Perdido en Vos. Perdido en Vos. Que es un tema bien particular. Y vale la pena escuchar esta voz. Yo demoré bastante en saber: ¿sos hombre, sos mujer, qué sos? Después vi el video y bueno, me empecé a interiorizar sobre ella. Bueno, pero a través de su voz está transmitiendo lo que al principio exactamente decía. Exactamente. ¿No? No, claro, no, sin duda. Pero es realmente porque parece un hombre en su aspecto. Uno podría pensar que es más bien masculino, pero claro, la voz es muy particular para ser masculino. Entonces ahí uno empecé a buscar. Que hay toda una historia en la música acerca de esa... Porque claro, hay timbres tan masculinos, femeninos, tan clásicos, pero después pero está después todo... Pero después está toda la mezcla... Desde los castrati hasta... Exacto, y además está toda una zona... más complicada y difusa, claro, que muchas veces se intentó el rock, por ejemplo el rock metálico con los chillidos y demás. Sí. Hay un cantante famoso como Mika que claro, también tiene ese juego permanente de subir y bajar con una prodigio de garganta que no se puede creer. Y en el caso de los castrati, intentaban mantener la tímbrica de los niños. Exactamente, se quería en esos tonos, esos tonos que permitían, permitían por un lado una voz como más blanca, más pura, y por otro lado alturas que no era posible que de adulto pudiera llegar. Entonces era ese juego. Farinelli, quizás Farinelli, es el más famoso de esos castrati. Tiene que en algún momento traer algo, no sé. Y lo que pasa es que lamentablemente no hay... No, capaz que recreaciones de algo. En la película misma la película de Farinelli, pero Farinelli. No hay versión original de esas. No, por supuesto. Porque tenía que ver con prácticas que, bueno, se dieron en cierta época y no... Ya no existen, gracias a Dios, por suerte. Pero LP sí tiene para decirnos. Pero LP realmente, además, vale la pena escuchar, y vale la pena escuchar el resto de su obra. Yo accedí, ya les digo, por este tema que me pareció maravilloso. Es un tema que en YouTube, por ejemplo, es viral y hay muchas versiones, no de grupos, sino de gente cantando esta canción. Yo lo único que pido es ahora escucharlo. Sí, pero es en el margen sonoro, por supuesto. I love you. tuve una primera sensación así cuando al escucharlo. Primero que estaba, me encanta la. Primero que es algo que está hecho como. Hasta como una cuestión de garage, de decir, bueno, estamos reunidos en. Está bueno después compartir el video. El video, estamos para ver tranqui. Un poco. Es una canción totalmente sobria. Sí, no sí. Hay ninguna irse. Y todo está dedicado a ese sonido crudo y donde la voz en realidad es casi la de un preadolescente. Sí, sí, y además es la protagonista. Porque la música es la protagonista, es tranquila, claro, la y voz nunca roba la. No hay ningún ni punteo, ni riff, ni nada que robe la atención, tranquilo, y está sosteniendo toda esa fuerza, esa intensidad que es impresionante. Y está bueno ver el video, ver, por ejemplo, los gestos de todos los músicos que tocan y este él mismo que cómo expresa. Y todo es muy. Muy tranquilo. Muy tranquilo. Muy tranquilo. Incluso pero con mucha intensidad. Incluso cuando ella grita y tiene los agudos, no es que está desaforadamente. No. Y también llama la atención que incluso en el último juego, más del agudo, el resto del tiempo no es solo que llega al agudo y es un agudo como técnicamente es un agudo donde canta y además de cantar está transmitiendo una intensidad y un dolor que es bien interesante. Sí, bien sí, interesante. Nosotros en un momento cuando estábamos escuchando decíamos una herida. Exacto. Ojo, yo a veces digo, uno dice a veces una herida y hay cuánto hay de uno que ponga ahí en la. Sin lugar capaz de que es más un este. Pero está, en general ese grito agudo tiene que ver con algo que sale. Sí, que hay que tener una energía para hacerlo, ¿no? Sí, con ese, además con esa tímbrica bien particular. Sí, sí, hay que tener un momento, o sea, anímico muy especial para meterse a cantar así. Sí, sí. Pero me gustó mucho, me parece aparte diferente y dentro de una de algo que no pretende ser más que eso, sencillo y no que podríamos velocidad. Encontrar acá en cualquier, no sé, en una reunión de amigos. De, sí, sí, no hay ninguna ampulosidad, ningún gesto así pretencioso, digamos. Eso la hace más, más atractivo al tema. Bueno, y me gustó mucho. Seguimos, o sea, siguiendo esta vuelta que estamos haciendo, vamos a ir a un lugar que me parece de un tipo que nació en un ambiente así, porque nació en Río Negro. Río Negro, cuando decimos Río Negro, hay muchos Río Negro por uh-huh. distintos lados del mundo, pero es el Río Negro uruguayo. Uruguayo. Río Negro, Fray Ventos. Y él nace ahí y es un fraiventino. Ya su padre y su tío hacían música en forma así, un poco familiar, pero influyeron mucho en él. Y él, con esa vocación en especial, se presenta a un festival que hay que, según dicen, en el año 1971, emulaba un poco o quería hacerlo algunos ecos que quedaban de Woodstock. Ajá. Del Festival de Woodstock. Entonces, en el año 71 se hace un concurso, lo organiza, según recuerdo, el diario Acción y la radio Ariel. Y se hace en el Parque Arriague de Salto. Lo que sí tengo claro que ahí tocó Totem, porque para Totem fue una presentación muy importante, claro. Fue un festival muy importante. Pero este músico, siendo muy jovencito, gana lo que sería la categoría, porque era un concurso. Un concurso, exacto. La categoría del candombe beat, porque era estaba con el nombre de un festival beat. Claro. El término beat venía ya en sus ecos últimos, ¿no? Sí, sí, era como, bueno, lo las que postrimerías de, claro. del beat ahí, y sale este músico. Y poquito tiempo después empieza a ser, fíjate en qué año, ¿no? 71, 72, 73, y en el 74 el sello Ayui, que era recién había nacido, le da la posibilidad de editar un disco y hace este disco con músicos en los cuales tocaba, y la banda que tenía, que tocaban en el Anglo, en este, en otros lugares de Montevideo y del interior, fue la base de lo que después fue los que iban cantando, Carlos Silveira, claro. Lazaroff, esos músicos andaban al en la vuelta. Jorge Galemire, tocaban con él, ¿no? Uh-huh. Jorge Galemire algunas veces se ha sustituido por un músico totalmente desconocido llamado Jaime Ross y tocaban en la banda de él. Y él presentaba dando la cara hasta el año 75, en la cual recibe ciertas amenazas y se tiene que ir del país. A Buenos Aires, y después de Buenos Aires saltar a otro lado. Y te doy la pista. En Buenos Aires se conecta y todo, y pasa a ser después un integrante estable durante muchos años de los Jaivas. Claro. Porque es el pájaro Canzani. O sea, el Carlos Canzani, el pájaro Canzani, que viene de Río Negro. La historia posterior de que después todo lo que vino, de que sí, su canción de la Copa América, exacto, y todo, se lo todo. Conoce con la canción del Mundialito. Fue la Copa América Uruguaya en el 95. Ahí está. Todos goleando, la canción hecha para la Copa América. Sí. En un disco que se llamaba Rock Latino. Con el tema Chividón también, que era un... Cierto, que era como Sí, llegó a hacer giras en ese momento en Uruguay con... Hay un espectáculo que tuvo 50.000 personas. Es un fenómeno en ese momento. Pero en realidad en esta época, es lo que vamos a escuchar ahora, hace una grabación, para mi gusto, con toda esa... dijimos ecos varias veces en esta presentación, con ecos de la canción latinoamericana, que juega mucho, en algún caso recuerdo de Violeta Parra, pero muy cercano en el tiempo con él, con Canzani, Eduardo Mateo, cuando hace el yulele, y o sea, jugar era, con la onomatopeya de las palabras. Era parte de una nueva música que no perdía su tradición, o que no desconocía las raíces que tenía, y que de alguna forma recreaba o creaba a partir de los materiales que tenía. Los materiales que tenía, pero en la dicción, ¿viste? Sí, que mismo... porque más allá de lo beat, más allá de eso, no era pasarse al modelo norteamericano, por decirlo así. No, era suena... generar música nueva, joven, pero desde acá. Desde acá. Y en lo que vamos a escuchar, ya del mismo título del disco y de todo su trabajo, que se llama Aguaragua. Juega con cómo suenan las palabras, y en este caso siempre con una instrumentación muy sobria también. En este caso es guitarra y percusión, lo que escucho nomás, y podés decir, tiene algo de la chacarera argentina, ponele, pero por otro lado algunos acordes del blues o de la bossa más y bueno, esa es un poco la mezcla. Que este muchacho se llamaba Carlos Canzani, o que se llama Carlos Canzani, pero en ese momento era un muchacho, estaba haciendo, después que en 1973 había estallado el golpe militar, y vos te das cuenta de lo que era hacer propuestas en ese momento, ¿no? Sí, era realmente era como... ¿cómo es que veo? Raro y difícil. Aquella Perdidos en la Noche, la película, bueno, algo así... pero uno de ellos era el pájaro Canzani. Vamos a escuchar a Guaragua, tema que le da nombre a ese periodo y a este disco. Por la forma en que les hablo, bla bla bla bla bla bla, tanto me importa un letrao como el que come salteao. No me gusta andar con vueltas tatarata. Es como el agua, agua, guaragua. Cuanto más limpia, más clara, clara, clara, clara. Mi palabra es como es. Si no te gusta, vos ves. Satisfecha, cha, cha, ra, cha. Va mi tranquila conciencia, ciencia, herencia. Recuerden aquel poeta, que poeta. Cada letra colchón en su teta y que nadie más se meta. Chacharara, de pedirme que me excuses a zaraza por la forma en que les hablo, bla bla bla bla bla bla. Tanto me importa un letrao como el que come salteao. Impresionante lo que hace, porque juega como casi como aquella pieza del siglo XIII que habíamos visto, con dos textos diferentes. Hay por atrás una música que recuerda más a una samba, con un malambo atrás, porque la percusión es casi de malambo. Es una especie de chacarera malambo, sí. ¿No? Es y después la voz hace otra cosa que no tiene nada que ver. Está como en otro tiempo, ¿no? No, la voz funde ese pasado de la música con esa novedad de la voz de una manera impresionante. A mí me genera un asombro eso de decir, cantando que no lo asocio con nada. Con nada. Y la otra que comentamos fuera del aire, es decir, en una época en la cual, flaco, terminala porque te da a limpiar, ¿viste? Claro, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, ¿no? En verdad creo que es una época en que no te entienden ni unos ni otros, porque realmente... ¿Para quién canto yo entonces? Exactamente. El charme, ¿no? Una cosa de ese estilo. Entonces, realmente sorprendente, y sorprende más escucharlo de nuevo ahora cuando con cierta distancia uno vuelve a escuchar y dice, ups. Pero viniendo, y después después estaba leyendo, una vez lo escuché a él en la radio hace unos años, que él después hizo muchísimo por Río Negro, ¿no? O sea, como que siempre está volviendo. Él vive en Francia ahora. Sí, pero siempre tiene un contacto. Sí, de una generación, lo que son tipos que andan por los 70 años. Pero siempre muy cercano a Fray Bento, especialmente. Claro. ¿No? Simplemente me gustó mucho andar por Uruguay en este viaje. Recuerdo y asombro a la vez. Sí, sí. Un tema que en realidad, yo me acuerdo siempre de Emisora del Palacio, que en aquel momento, yo tendría 15 años por ahí, me permitió, por ejemplo, escuchar música de Uruguay, vino, ¿viste? Claro, decís que en ese momento, años 79, 80, era como difícil de encontrar dónde escuchar eso. Bueno, estamos en Río Negro, en Fray Bento. Pero yo me voy a ir a Francia. Veníamos de Francia, vamos de nuevo a Francia, por ese vínculo del pájaro Ganzani con Francia. Allí fue y está viviendo. Está viviendo, digamos, buena parte de su carrera de eso ahí. Hace años. Yo voy a ir a una mujer muy joven, en verdad. Ella nació en el 84, así que muy joven. Una niña. Su primer sencillo lo hizo en el 2013, que se llama El Último Baile, Le Dernier Dance, y fue un éxito. Un éxito que, bueno, le permitió, cuando llegó el álbum, cuando incluyó esos temas en el álbum, su primer álbum, triple platino en Francia, oro en Bélgica, oro en algunos otros países de Europa. Obviamente MTV la nominó al mejor premio de la música francesa. Llegan los amigos. Sí, claro, ahí vienen todos, digamos. Ahí llegan muchos amigos. Muchos amigos. Sí, quiero hablar con fulano de tal. Claro, ahí. No, pero él está internado. No quiero hablar con él. Claro. Ahí llegan todos los amigos y todos se suman y todos festejan. Pero realmente su primer disco fue una cierta rareza. La rareza proviene básicamente, y es algo que a mí me llamó mucho la atención y me hizo empezar a buscar muchos temas de ella, la particular forma en que juega con la música, que por momento tiene algo de electrónico, que no es electrónico del todo, porque recupera mucho de la canción francesa en cómo ella canta, ¿no? Este juego de... Que tiene una personalidad, la canción francesa, muy particular, es muy particular. Entonces, cuando uno mira la voz, lo que hace,

varias cosas para decir, ¿no? Primero que es muy importante en este tema, estaría buenísimo vale compartir el video. Sí, vale la pena ver el video. Con las y los oyentes, porque hay que ver el video, ¿no? El clip, que es lo que... Que a mí me da como esa sensación de decir, sí, una joven así que es un poco expulsada de un lugar, no sé si su casa o de qué lugar, pero que esa expulsión y ese sentirse ajeno después pasa a ser social, ¿no? Está en todos lados. Todos van en otra dirección. En París, ¿no? En París. Porque está ahí la Tour Eiffel. Le Chanson, o sea, la canción francesa, ya como Le Chanson, es como decir, ya marca por autonomía que es la canción francesa. ¿Qué capacidad de andar de sobre... De andar por otros lados. Por decir, como vos decías, al principio presentarla como forma muy clásica, después ponerse tecnológica. Exacto, se terminan borrando casi los violines, las cuerdas que había al comienzo, que parecía muy tranquilo y en principio no generaba ningún reparo ni ningún asombro. Hasta que de pronto la percusión empieza a llevar hacia otro lado. Un dramatismo. Y termina con una cosa mucho más pesada y sobre todo electrónica. No en el sentido electrónico habitual. Pero usada la tecnología. Tiene que ver con eso. Claro, sí tiene que ver con esa tecnología. Y está ahí una perlita lo más cortita de decir, dedicado al. Tuve un profesor de música de canción francesa que siempre. Recuerdo que es el Dino, que era un tipo que vos decís, toda la vida escuchó la canción francesa y lo tenía como una referencia ineludible. Y el tipo te agarraba y te entraba a sacar discos y a sacar. Y, claro. Qué interesante. ¿Y qué poco llega eso a ¿Qué nosotros? Poco llega. ¿Qué poco? Muy pero poco. Llega, no ahora, no, hace no. 20 años, hace 30, hace 40, nunca. Muy poco. Muy poco, siempre ha llegado poco, en dosis muy muy muy pequeñas, muy chiquitas, cuando es realmente un universo musical enorme, ¿no? Está el idioma ahí de por medio, pero vos decís, bueno, hasta Italia nos han llegado más cosas, no sé. Sí, cómo. Yo creo que en verdad llega poca cosa y es raro porque además hay un movimiento de artistas enorme, entonces... Hay mucho que podría llegar, ¿no? Pero ni la diez milésima creo que accedemos. No, está buenísimo escuchar a una persona, vos dijiste nacida en el 84, estamos hablando de una persona muy joven y que esté encarnando y esta... Y ese encuentro sí que fue de casualidad, ¿eh? ¿Y absolutamente cómo fue? Y simple, apareció en el costado de YouTube de los videos de las sugerencias y dice Indira, no sé qué, digo, ¿y quién es? Y cuando te empecé esperando. A escuchar dije, no, claro, vamos para ahí, a ver, y bueno, recorramos más. Te estaba esperando. Sí, sí, impresionante. Tiene dos discos. Es cierto que el segundo disco no es muy diferente del primero. Uh-huh. Y ahí ella hizo como un parate. Me parece que fue un poco exigida por la industria a sacar el segundo que tenemos que vender. Y bueno. Y ella misma empezó a tomar distancia como diciendo, necesito tiempo. Y creo que la pandemia vino bien para... Bueno, no tengo la obligación de salir ahora. Como dice un amigo, siempre hay que estar ahí, ¿no? Sí, vamos a componer un poco. Debe ser difícil tener el éxito ese, tener la presión de las disqueras y tener también la tentación de, bueno, un segundo disco implica... Bueno, tocamos ahí un tema al principio de la presentación de esta canción, que era Los Nuevos Amigos. Claro, Los Nuevos Amigos. Y los asesores, ¿no? Que sí, te empiezan a decir que creen que pueden hacer su vida a través de la tuya. Eso sin contar los contratos que, ¿no? A veces... Uno no leyó bien lo que decía y decía que el segundo disco lo tenemos que tener en 6 meses. En 6 meses. Entonces, o menos, entonces tiene que salir ya. También hay situaciones que tienen que ver con las reglas que traen los nuevos amigos, que así como traen muchos beneficios, a veces traen... Que a los muchachos de Liverpool el cuarto disco ya los tenían con la lengua afuera. Claro, exactamente, ¿no? Es decir, bueno, recordemos lo que era en esos tiempos, que era peor, porque se sacaban varios discos por año, recordemos. ¿Por año? Elvis sacaba 3, 4, 5 discos por año. Pero, no, lo que significaba tener una industria produciendo atrás, porque... Yo puse el ejemplo, ¿viste? Porque sí. Es el ejemplo medio paradigmático, sí, de esa, claro, industria que nacía ahí, sí, sobre todo, y este, y que en el cuarto disco eligen sacar una foto otoñal, que es Beatles for Sale, como para decir... ¡Tá! Está, ya está. Ya está. Y el siguiente se llama Help, claro, como diciendo... Sí, sí. ¡No hay más! ¡Tírate un poco de pulmotor! ¿Podemos parar un poco que esto, sí, no está rindiendo? Bueno, yo creo que el final de Elvis tiene mucho que ver con las presiones, bueno, del entorno que no se podía soportar ya, ¿no? Es decir... A Elvis yo obligado, creo que lo hizo el líder. Ese, claro, ese mundo lo hizo pelota, ¿no? Exacto, digo, tiene todas las ventajas al comienzo y después te estás prisionero de eso. Y recordemos, Elvis sacaba 4 o 5 discos por año, incluyendo el típico de Navidad, ¿no? Es decir, cualquier cosa, lo que fuera. Cosa. Y eso significaba que además de él, sí, había, sí, una industria atrás, sí, sí, que, sí, le decía: mira, tenemos tantos compositores haciendo temas y vos vas a hacer estos. Punto. Tocá, cantá. Mirá, Ernie, no me quiero poner muy serio a esta hora ni a esta altura del margen sonoro, pero que la lucha porque uno sea valorado como uno es y no como creen que uno es la que tenemos todos. Viste que esa es difícil. Pero todos, no es la música, en cualquier... en la vida cotidiana y anónima. Pero digo, pero no es, o sea, más allá de la claro, música representa un poco eso, como otras expresiones. Sí, sí, por eso. Pero decir, en la vida cotidiana... Que alguien te vea como vos sos. Claro. En la vida cotidiana y anónima es más o menos difícil. En una vida donde además uno se vuelve de alguna manera receptáculo de transferencias varias, se vuelve mucho peor. Se vuelve, ¿no?, difícil, ¿no? Mucho peor. Entonces, claro, y en un mundo donde el logro de cierta imagen y el logro de cierto lugar es también buscado como una meta o se piensa como sinónimo de buena vida y éxito... Claro, en el fondo también esconde otras cosas. Todos, ¿no?, somos Fausto. Todos somos Fausto. Pero hay que tener cuidado filmamos. Y ahí quiebra una lanza por las mujeres, en que vos decís, y las mujeres con todas las de perder. Sí, sí. En un mundo, de decir, jovencita y con capacidades y talentos. Sí, sí. Vamos. Yo creo que es un... Tiene eso, ¿no? Un mundo donde... la capacidad y el talento puede ser aniquilado rápidamente si no se le generan ciertas condiciones, porque, exactamente, de hecho, muchos de los que uno mira y realmente tienen algo para decir están un poco al margen, ¿no? Es decir, se mantienen, sí, siempre en cierta distancia. Porque claro, porque después también los parámetros son eso, como no tiene un disco por año, sí, entonces no es tan bueno. Pero no, es un periodo muy interesante de todos los creadores, cuando le salta la térmica y dicen, bueno, para, a partir de ahora voy a ver qué es lo que hago yo, o no digo nada, o me quedo callado, sí, sí, o abandono todo, lo que quieras, pero es tuyo. Eso tiene un... vos trajiste un ejemplo la otra vez de ese caso... que fue, a finales de los 80, en los 80, bueno, ahora me perdí, Nina Hagen, no me estoy acordando de qué era. No, está, no importa, está. Uno de los casos, es decir, un gran exitazo, como quien dice, que le piden de los 80 y todo, y ella dice, bueno, yo voy a hacer lo que a mí me cuadra, ¿no? Claro. Yo quizás por eso en casa tengo el disco Revolver ahí puesto en la pared, que claro, que es el momento de decir, tipos que estaban por todos lados presionados, ellos dicen, en el caso de Beatles, dicen en Help, que ellos filmaron la película drogados, en, claro, la comilla, porque era todo el tiempo gente que venía a venderles, era un adelanto de la globalización. Sí, de decir, sí, claro. Que venían a venderles algo como si ustedes hacen esto, yo no hago esto. Y entonces los tipos dicen, terminan, derivan en ese disco en Revolver, decir, no, pará, tenemos que volver a decir que alguien nos escuche, ni siquiera nosotros nos estamos escuchando. Sí, sí, claro, ya llega un momento. Es más, si uno mira bien algunas... Y esto tiene que ver con formas de consumo, ¿no? Pero si uno mira bien los espectáculos de los Beatles y todo, y ve gente gritando, muchachas gritando. Nadie escucha nada. Nadie está escuchando. Pero nadie está escuchando. El McCartney lo ha dicho, vos nadie escuchaba nadie nada. Nadie estaba escuchando. ¿Y nosotros? No, entonces, también hay una forma de pretendida escucha que en verdad no escucha. No. ¿No? Es como cuando empiezan los aplausos antes de que termine la canción y vos decís, dejá terminar. Y eso fue un adelanto de lo que vino después, ¿no? Claro. Que ya ahora está más institucionalizado como algo. Yo digo que me gusta tal música, pero en realidad lo que me gusta es el ambiente al estar ahí. Exacto. Si voy con mis amigos. Tuvimos todo el fenómeno de público que invadía el escenario, porque en realidad exacto. Yo no sé que no me interesa quién está ahí. Porque no me interesa. En el escenario estoy yo. Exactamente. Saltando con mis amigos. Entonces hay ahí un problema que no es menor y que tiene que ver con. Spinetta de esto, Luis Alberto Spinetta, cuando habla de esto, yo ahora fui suavecito. Lo que dice sí, claro. Es como pero diciendo, es que, mirá, escuchame. Son formas de. Yo me acuerdo de. Y quizás porque es una de mis lecturas últimamente de Theodor Adorno, que ya en los 50, y en verdad en los 30 y pico, cuando le mandaron a hacer un estudio de radio, empezó a hablar de el masoquista rítmico, de, claro, en verdad gente que escucha pero que no está escuchando, el que llamaba el oyente cultural, que escucha cualquier cosa tonta de que alguien le diga que eso es valioso. Si salió 3 veces en televisión y lo promocionan, yo voy. ¿No? Pero pará, me estás haciendo reír porque pero anoche escuché en un programa que alguien decía, con esto mismo que vos estás diciendo, pero decía, una persona que te muestra la mano y te dice, mirá, tengo los pelos de punta. Claro. Y vos decís, porque en realidad estoy acorde con que todo el mundo lo escuche. Con que entonces, todo el mundo lo escucha, con que es interesante. Entonces con que yo es también estoy en eso. Exacto, pero es como, a ver. Pero no escuchaste nada. Había una frase de Chejo, uno de los personajes, dice. Esta frase, dice una frase, dice, es de Shakespeare. Sí, vio que Shakespeare nadie lo leyó, pero todo el mundo habla de Shakespeare, ¿no? Imagínate. Entonces hay algo de eso que es terrible, porque hay gente que en verdad. No está escuchando nada, ni entiende que está escuchando. Es decir, porque no se trata. Una de las cosas que puede pasar es que parece que la música es solo para. Es solo el sonido que te afecta. Sí, y vos decís, te estás perdiendo un montón. Cuando uno dice, mirá, qué música, ¿no? Y uno cree que un fragmento de la melodía en verdad es la obra. Y dice, no. Sí, para Elisa no es la musiquita tararara, no, ¿Y toda la armonía que hay atrás. Te diría, te diría en esa cuerda decir, qué bien Shakespeare, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Sí, da ¿Qué? Lo mismo. Qué tremendo mismo, Shakespeare, ¿no? Claro, da lo mismo quien lo diga. Pero claro, es así. No importa. Entonces, no importa. Yo solo Machado, quería citar a algo famoso y con sí. Eso. Entonces yo creo que ese es un problema y un peligro. Un peligro que tiene la cultura toda, ¿no? Que es el problema de que más allá de lo que se hace, está el que recibe. Sí. Y pertenecer. No está realmente recibiendo. Y pertenecer a algo que no me deje solo. Como que exacto, ¿no? Esa cosa. Muy cercano al mundo de. Pero bueno, mira, yo te invito ahora en este. ¿A dónde que nos tocamos vamos? Un tema. Porque nos quedamos ahí porque. Sí, es no, tocamos un tema de fondo. Para mí es un tema súper interesante. Y además no menor. Es duro, porque pero no es menor. No menor. Y porque además una de las cosas que nos convoca en el margen sonoro es esa. Es como. Claro. Volver a escuchar y empezar. Empezar a sentir algunas cositas que están en juego. Y está bueno pararse ahí, medio duro. Que no es solo lo que anda en la vuelta, lo que me dicen, lo que todo el mundo promociona. No, y quizás es mejor escucharlo después. Me gusta pararse ahí, Sí, pararse ahí como medio que más me interesa. Trancando fuerte, pero como diciendo. No, y aparte cuando ves como esta joven francesa o que vos decís que hay realmente siempre una creatividad muy fuerte que permite trancar fuerte con eso. Exacto. Porque podemos revertirlo. Sí, sí. O claro. Sea, no ponerse tampoco en caótico, decir, bueno, no, esto es ya. Que ahora el punto. Perdón, no el fatalista, ¿no? Ahora el punto no es el solamente el artista, es el público, ¿no? Entonces no es menor. Claro, claro. Porque cuando en un recital de metal hay gente solo moviendo la cabeza histéricamente, claro, vos decís, no está escuchando nada. No está escuchando nada. No sabe que está escuchando. Claro. ¿No? Es decir, tal vez lo escuchó antes en la casa, pero no está escuchando ahora. Y no, sí, y no usa la música para escuchar música. Sí, qué horrible que en los ómnibus esté siempre. Bueno, y vos lo estás escuchando. Claro. Y vos ponés ese canal de televisión. Vos, exactamente. ¿Vos escuchás a tal comentarista deportivo o a los comentaristas deportivos? El tema es largo. No digo la frase que habría, diría un uruguayo, pero sería de bromate. Sí, sí. Y bueno. El tema es largo. El así tema que es largo. Sigamos de viaje. No, simplemente ahora te invito a un tema que para mí está buenísimo, lindísimo, y que tiene que ver un poco con. En algún momento en el programa pasado hablamos, vos me decías con respecto a aquello de Cafrune, de la herencia, ¿no? La herencia, uh-huh, es decir, alguien tiene que decirlo. Porque exacto, en aquel momento alguien tiene, alguien tiene que levantar la voz y decir tal cosa, o decir lo que quiera, pero volver a decir. Recuperar. Aquella canción que decía hay que cantar nuevamente esta canción una vez más, ¿no? Uh-huh. En este caso, es un grupo que hacen bluegrass, folk, blues y una serie de bluegrass es como la versión más folclórica, más antigua, si se quiere. Sí, y hay bastante de eso. Exacto, porque es una música entre country y blues, digamos, por los instrumentos que se utilizan, por los ritmos que se tocan, y que viene de la tradición, más que de más acá. Y qué tradiciones, ¿no? Porque ahí tenés de todos la gente que venía forzada, por supuesto, pero que traía su tradición de África, sí, claro. Y por otro lado los irlandeses, y el mundo celta, y bueno, todo eso mezclado. En este caso es esa agrupación que se llama The Be Good Tanyas. Tanyas, yo no sé si lo estoy pronunciando bien, creo que no, pero se escribe Tan y con Y, Tanyas. Algo Tanyas, así. ¿No? The Be Good Tanyas. Y hacen un tema de un poeta texano, que en realidad es un compositor texano, que después leí comentarios de músicos posteriores, él murió en los años 70 por ahí, que es Townes Van Zandt, que en realidad hay toda una cuestión, un culto a él, como compositor. Esta agrupación toma el tema, mirá qué título, Waiting Around to Die, o sea, como esperando acá la muerte de alguna manera, acá en la vuelta. Sería, en el uruguaya sería un poco así, estoy esperando a la muerte. Pero a su vez la letra tiene un poco algunas guiñadas, me parece que es un tema, la versión está buenísima, la versión original es más folclórica y esta tiene ya esta cuestión de los años, de los últimos años, porque esta debe ser grabada en 2015 o 2016. Y vamos entonces a escuchar a este grupo, a esta agrupación de Vancouver, The Be Good Tanyas, haciendo este tema que es Waiting Around to Die. Well, it's easier just waiting around to die. Then I came of age and I found a girl in a Tuscaloosa bar. She cleaned me out and she hit it on the side. Well, I tried to kill the pain. I bought some wine off the train. Well, it was easier than just waiting around to die. And a friend said he knew where some easy money was. We robbed a man and brother, did we fly? But the posse caught up with me and they dragged me back to Muskogee. And now it's 2 long years waiting around to die. Una música que desconocía totalmente y en el fondo siempre habilita una cierta reflexión sobre la tradición, ¿no? Uh-huh. Como la mejor manera de respetar la tradición no es repetirla, no es dejarla como una pieza de museo siempre desempolvadita, uh-huh, sino apropiarse de esa tradición, sí, sí, y desde ahí construir algo nuevo. Y realmente logran ese sí, juego, sí, sí, de una manera, sí, brillante, ¿no? Con esa fusión de ese canto y esa voz que va y después, si en vos, otro, en otra dirección que ese atrás que sigue vos, la música vos, más tradicional. Vos seguramente lo hagas, o quien, que algún oyente lo haga, que escuche la versión original y todo, se meten realmente a versiones. Sí, sí, sí. Porque realmente es muy diferente al original. Reconstruyen mismo, o sea, no es El texto es... está fuerte, ¿viste? Y a su vez esto tiene ese aire contemporáneo, pero a su vez lo asocias perfectamente con, sí, algo, sí, tradicional. No es un juego menor, digamos, no es que que acoplaron algún instrumentito. Vancouver, que ahora estoy tratando de asociar, es bien en la costa allá de Atlántica, Pacífica, no, creo. Tengo, ¿no?, mala orientación. Creo que cerca, casi en la frontera con Canadá, no sé si no es ahí, Vancouver, en la frontera de Estados Unidos-Canadá. Pero estamos hablando de un lugar que no es lo que más nos llega. No es ningún centro, ¿no? No. Está lejos del centro. ¿Está lejos del centro allá? Sí. Acá. No es Nueva York, ni es California. Claro ni, este ni Miami. ¿Cuánto quieres? Yo me voy a ir a un guitarrista norteamericano, un guitarrista de blues, de rock. Hemos presentado varios guitarristas raros, extraños. Presentamos dos zurdos, pero zurdos que no le cambiaron el encordado, ¿no? Teníamos a Santiago Feliu, que lo vimos en el programa 35, y tuvimos a Elizabeth Cotten, aquella mujer que empezó en los años, ya cuando ella tenía 60 años. Ah, qué casos, ¿eh? Claro. Ese caso fue, tocaba, claro, al revés. Revés la guitarra, porque en ambos casos... No cambiando el encordado. No le cambian el encordado, es decir, son zurdos, tocan hacia el otro lado, pero además con el encordado como si fuera de diestro. Con lo cual tienen que todavía hacer más complicaciones. Sí. Este señor no es zurdo, pero es muy particular. ¿Por qué? Porque es ciego desde los 11 meses de edad. Y no toca la guitarra como habitualmente, es decir, poniendo la caja contra la panza o sobre la pierna, con la mano izquierda haciendo las notas o los acordes y con la derecha el punteo o los rajeos. Sino que él la pone sobre la parte de la caja, sobre sus rodillas, toca con la izquierda casi como si fuera un teclado, digamos, por cómo extiende los dedos para hacer los acordes. ¿Mirá? Y toca... obviamente con la derecha, pero siempre, casi siempre con la guitarra así. O sea, estamos hablando de un formato horizontal. Un formato horizontal. Así, paralelo al piso. Paralelo al piso. A ver, no es del todo raro. Para la guitarra quizás no es muy común. Para la guitarra no. Hay instrumentos que son así, básicamente. No, pero además hay instrumentos, por ejemplo, como... En la música más tradicional norteamericana, sí. No solo folk, sino que se llama cajún. Sí. Los violinistas suelen apoyar el violín contra el pecho. Exacto. Y tocar así, o lo ponen paralelo a la columna vertebral, apoyándolo en la rodilla. Entonces con la mano derecha frotan el arco y tocan así. Sí. Hay, pero en la guitarra no es lo común. No es lo común. No, ahora me hace acordar, el programa pasado estuvieron The Pretenders. Exacto. Que también tocaban en un momento una guitarra en formato horizontal, pero no era guitarra, era un instrumento... Hay un instrumento particularmente que tiene que más ver del folk, con el más del folk, que se utiliza de esa manera, incluso se toca con un... con un plectro. Exacto, es una... La púa, una cosa así. Sí, pero además no solo la púa, sino que en uno de los dedos se pone un aro de metal, un tubito de metal, entonces la música suena como... tiene otro sonido. Que a veces se llama medio hawaiano. Un slide. Bottleneck, que le dicen. Exacto. Entonces, que los blueseros cortaban la punta de la botella. El cuello de la botella. Por ejemplo. Entonces eso da una sonoridad bien diferente porque el dedo no está apoyando, la mano puede transitar de un lado a otro, en fin. Pero no, él toca común y silvestre. No es un desconocido, tocó con B.B. King, tocó con Mac Knopfler, tocó con Steve Ray Vaughan, tocó con George Harrison, o sea, y no lo llevaron solo porque, ay pobrecito el señor es ciego, no, lo llevaron porque era bueno, porque es bueno, porque sabe exactamente lo que hace, porque toca muy bien lo que hace. Su primer disco fue en 1988, su último, el número 13, salió poco después de su muerte, porque murió antes de poder lanzarlo, mientras estaba por editar, que es el número 13, en el 2018. Ahí está. Así que vamos a escuchar a este señor que se llama Jeff Halley. Y vamos a escuchar un tema de su primer disco, ¿no? Del 88. Y muy particular porque se llama See the Light, es decir, mira o la luz, que lo dice alguien que no puede. ¿Qué te parece? Sí. Pero bueno, ese es el tema que vamos a escuchar. See the Light. Yeah. Nos quedábamos un poco viendo cómo se debe percibir el mundo y la música, ni que hablar que la percibe desde un lugar clarísimo, ¿no? Clarísimo, ¿no? No. Luminoso, diríamos, sí, hablando de oscuridad, ¿no? No es menor que nadie tocando, digamos, ¿no? Realmente toca de manera impresionante. Lo que hace muestra que efectivamente, a pesar de tener una digitación diferente, Es maravilloso. ¿Cómo se debe percibir todo lo demás, no? En este caso estamos viendo un video en el cual una cantidad de gente está vibrando con esa música, y él ahí en el medio del ojo de la tormenta. Incluso en esos finales bluseros que muchas veces los músicos se miran para ver cuándo terminar juntos y lo que sea, ahí él no puede hacer eso. Una imagen que está buenísima. Para un poco cerrar el margen de hoy, que ha sido un viaje que ha estado buenísimo, simplemente invitándolos a que estamos a muy poquito de cumplir un año, nosotros, increíblemente, muy asombrados. El asombro fue el verbo, o sea, el verbo asombrar. Asombrarse es la tarea que para nosotros ha sido la número uno Sí, este, sí. No como deber, sino como que era ineludible asombrarse. Incluso en nuestras en las cosas que publicamos, la foto del margen siempre dice un viaje entre la memoria y el asombro. Esa, ahí, y realmente ahí. Ha sido eso, ha sido un largo viaje entre la memoria, entre aquello que está atrás, que quedó o que ya pasó, y el asombro de descubrir cosas que uno ni conocía o ni había escuchado de esa manera. No, ni había escuchado de esa manera. Pero no las conocía así, así que realmente es como... No, hoy nos hemos llevado ahí varias sorpresas, uno y el otro, de decir, de escuchar cosas que vos decís, fa, yo no las tenía ni cerca. Ni cerca en la esquina ni en la vuelta. Bueno, esperemos que para ustedes haya sido el mismo o distinto, no sé, el asombro que ustedes hayan sentido. Y bueno, y nosotros estamos acá. Nos pueden escribir a dónde, a flojistoproducciones@gmail.com o pueden conectarse a través de los mensajes por el Facebook de El Margen Sonoro. Buscan El Margen Sonoro, van a encontrar enseguida, y allí además tienen todos los links de todos los programas anteriores. Nosotros de programas a veces anteriores, mencionamos programas anteriores en que hemos traído otros músicos. Pueden buscar ahí está todo. Así que... ¿Se vienen algunas sorpresitas en El Margen Sonoro? Se vienen. Van a venir alguna cosa, quizás un poco ampliando territorios. Ampliando territorios, lo cual nos tiene muy entusiasmados. Sí. Y bueno, y por supuesto, de cualquier sugerencia, cualquier opinión, estar ahí, está en esos canales de comunicación. Y bueno, y como es... buena música para todos. Buena música para todos, exactamente. Y los esperamos la próxima con más asombro, más memoria y sobre todo más asombro. Y más asombro. Bueno, entonces hasta el próximo Margen Sonoro, que muy dentro de muy poquito está dando una vuelta al sol, como le dicen, y que para nosotros ha sido muy importante. Especialmente un programa, una propuesta que surgió en el medio de un tiempo como la pandemia. Que era un tiempo donde parecía que no se podía hacer nada, no se iba a hacer nada. Es eso mismo. Pero eso aprovechamos para hacer esto que nos permitió. Y quizás sin la pandemia nunca hubiera surgido El Margen. Quizás no sé. La idea podía haber surgido, pero apareció ahí. Fue buena cosa que apareciera ahí, porque nos permitió tener una buena excusa para hurgar entre músicas que uno había. Bueno. Sí, las tiene ahí o las deja de lado, las pasa, pero no con el oído atento con el que uno empieza a buscar. Exactamente. Así que nada, los invitamos a seguir compartiendo esas músicas en El Margen Sonoro. Así que hasta la próxima. Un abrazo grande. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros El Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.